¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos al segundo podcast de los Rinconeros del Vicio Random. Yo soy Seguba y soy de la ciudad de Torreón. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ya saben, aquí el señor Olord Mostachense, alias Dark Soa Cadrián Mostacho, desde la bonita ciudad de León, Guanajuato. Hola, gente, ¿cómo están? Yo soy Brandon, desde San Luis Potosí. Hola, gente, yo soy el Auliet desde el DF. Hola, hola, soy Pija, el señor Pija, desde Tampico, Tamaulipas. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Yo soy Frank, aquí hablando desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muy bien, hay que comentarle a la gente que tuvimos un gran percance con el anterior podcast. De hecho, este debería ser el tercero. Varios miembros murieron. Sí, varios miembros murieron, pero bueno, oficialmente es el segundo. Antes de comenzar el podcast, Mostacho, ¿qué es lo que está jugando en la semana? Ay, me van a decir friki, pero puro pinche Skyrim, güey. Desde que tuve oportunidad de echarle la mano ha sido puro pinche Skyrim. Te amado. Dijiste que no tenías tiempo para jugar. Perdón, se mató el gargajo, perdón. Ay, mi conexión se corta. Se tatuó una verdad por ahí. Mabón. Ah, mira, mi conexión está fallando, no escuché eso. Sí, Skyrim. La. Ok, gracias, muchacho. Brandon, ¿qué es lo que estuvo jugando la semana? StarCraft es lo único que he hecho. Ok. Un grandioso juego para hacer del año 2000, creo. Sí, bueno, tengan en cuenta que se burlan de Halo para acá. No sé si es un gran juego que es World of Warcraft. No te creas, güey. No, esa gente se respeta, ahora. Sí. Era, ¿tú que has estado jugando esta semana? Yo he jugado Skyrim, Uncharted 3. Uncharted, güey. Un poco de el Ultimate, el Marvel vs. Capcom 3 y Epilepsia. Y ya, nada más. Bien, señor Pija, ¿qué ha estado jugando usted? Pues yo sí he estado probando varias cosas que por ahí acababa de comprar. Metal Slug, uno que me conseguí para Wii, he estado jugando pues, algún ratillo por ahí. Dragon's Crown, que también me está gustando mucho el juego. Y pero lo que me ha consumido en realidad todo mi tiempo es el huevo del tiempo, Chrono Trigger. Qué bonito juego. Señor, qué bonito. Hija, siguió la apuesta. Muy buen juego. ¿Y Frank? ¿Qué es lo que he estado jugando toda la semana? Bueno, ahorita he estado variando un poco la cosa aquí con mi 360. He estado jugando Dead Island, ahorita que lo dieron gratis para usuarios Gold, el Sleeping Dogs y un poco de GTA Online. Muy bien. En mi caso, bueno, he estado jugando sobre todo más el Saint Seiya Brave Soldiers. Ya ayer conseguí el odioso platino. Oh, ya me tenía hasta la madre el juego. Y bueno, no tanto por ni lo has jugado, güey, ni lo has jugado. Ay, si los gordos dijeron que yo también digo que yo. Ya no vi nada, negro. Traté de jugar en línea, pero son demasiados cerdos, güey. O sea, se la pasan haciendo el mismo movimiento una y otra vez y me molesté, güey. Pero que no, los caballeros hacen el mismo. Mira, el juego es básicamente para fans, güey. Si no eres fans, güey, si no eres fan, no. No. Eso sí. Soy tu fan. Si eres mi fans. He estado jugando también. Bueno, el día de ahora retomé un juego que jugué cuando era adolescente, güey, el Strider 2 para PlayStation. También jugué un poco de Harry Potter. y ¿cómo se llama? Harry Potter y la filosofal. No mames. Esa. Esa madre es hermosa, güey. Yo nunca lo pude acabar. Yo solo tengo el 2 para el GameCube. El 2 para el GameCube. Esta madre tampoco la pude acabar. Pero sí, básicamente lo que estoy jugando así, grandes rasgos. Bueno, ya sabiendo lo que hemos jugado cada uno, pasamos a lo de la semana. Y en esta ocasión arrancamos con las notas de Xbox. ¿Qué tenemos, Frank, de notas de Xbox? Bueno, pues han habido unas cuantas muy interesantes por el momento. La primera es con respecto a Titanfall, que resulta que ahora lo van a retrasar para su versión de 360. Y la nota dice algo así: Electronic Arts informó que la versión de Xbox 360 de Titanfall, la próxima gran exclusiva de Xbox, se retrasará hasta el 25 del mismo mes. Con lo que he leído, al parecer es que le quieren dar un poco más de tiempo para que por lo menos corra bien en lo que es el 360, porque es más un juego de nueva generación, como la mayoría ya saben. De hecho, recuerdo mucho ese juego en una imagen en donde decían que el Play 4 solo tenía Killzone y Xbox 360, Xbox One y la PC tenían el Titanfall, creo que es ese. Sí, ese es el Titanfall, yes. Sí. Ah, ok, vale. Se ve kawaii. Ah, bueno. Okay. Se ve de su ne. Son mechas. ¿A quién no le gustan los mechas? Es que los mechas rompen bolas. Así es, son muy bonitos y kawaiis. Se kawaii. Yo quiero uno. No los usas en Killzone 3, güey. Ah, pues sí. Chablador. ¿Qué otra nota tenemos, Frank? Esta es más con respecto al Xbox One. Dice: Activision no esperaba que el Xbox One vendiera tan bien. Y la nota dice algo así: de acuerdo con declaraciones de Christine Southey, o como sea que se pronuncie, pronuncie, vicepresidente de las relaciones comerciales de Activision, las ventas de las consolas de nueva generación excedieron las expectativas de Activision Blizzard, compensando las bajas ventas de software de la compañía para Xbox 360 y PlayStation 3 durante el último cuarto de 2013. Eso vendría siendo lo importante. ¿Ustedes qué opinan de esto? Que ya ven que era Tutti. Me puedo reír. Sigo insistiendo que una compra de consolas de nueva generación ahorita, bueno, en este momento es una mala decisión. Sí, no vale la pena, de momento. De momento, o sea. Hasta que salga el Deep Famous. Sí, bueno, no más bien deja tú eso, sino más bien hay que darle oportunidad porque pueden salir errores, alguna cosilla, y luego después ya ves que sale en la versión delgada y detalles así, entonces. No, hay que aguantarse un poquito. No, por favor, no las luces rojas de nuevo. No. No, esta vez tu Xbox One se transformará en Skynet. Oh, Dios. De hecho, lo más conveniente en estos momentos de nueva generación vendría siendo el Wii U. O el 3DS en portátil. No mames, un Wii. No, me quedo con el 3DS. Güey, el Wii U ya tiene que más de un año. Sí, güey, sí, sin despegar. Entonces, es la que tiene más tiempo, güey. Por eso ya tiene... Sin despegar. Mira, de hecho, sí, no está tanto más que no hayas... Espérate al Smash o al sí, pinche wey, porque Mario. Mira, el Mario vendió muy bien, déjame decirte. El Mario 3D World, güey, vendió bastante bien. Tenía que vender algo, güey, si no. Pues, sí, y aparte, ya sería el colmo de Nintendo que ni su Mario pudiera vender, güey. Ahora, mucha raza adquirió el Wii U con el Zelda remasterizado, güey, también. ¿Qué otra cosa? No sé, es que el Smash, güey. Yo la verdad sí me voy a comprar el Wii U nada más por el Smash. Mega Man. De hecho, era huevo. La única forma que yo tengo para comprar un Wii es que saquen un especial con el Smash por el nuevo Mega Man. Así es. Ya no va a estar Snake, ¿verdad? ¿Mande? Sí, ¿ya no va a estar Snake? ¿Sí, no? No. ¿No? Ah, chingada. Tampoco Sonic. No, Sonic sí va a estar. ¿Ah, sí? Sí, Sonic sí va a estar, güey. Pues ya, Sonic es literalmente de Nintendo, güey. Bueno, sí. Ya se las dio Sega. Ya. Se bajó los pantalones, güey. Desde las de Olimpiadas, güey. Desde ahí ya. Ya se lo trae de a cliente. Chale. Juego de deportes de Nintendo. Wow. Sí, pero yo siento que la mejor opción todavía después del Wii U sí sería el 3DS. Güey, es que el 3DS, o sea, sin embargo, la neta, no es porque tengamos la consola, pero es la mejor opción, güey. Porque tienes todo el catálogo de DS, eso es lo que le da la ventaja. Y Ocarina del Tiempo. Sí, Ocarina del Tiempo, pero... Y el Master cuesta huevo. Y tiene el otro Link que acaba de salir, el otro Zelda que salió, el viejito, ¿cuál era? ¿Cuál es? Link Between Two Worlds, sí. El que regalaron. el Cuatro Espadas. El Cuatro Espadas. Esa madre jamás jugué, siendo sinceros. Yo tampoco. Eso no era canon, por eso. Bueno, güey, la tecnología de Zelda está perra. A ver. Tiene joyitas, ¿cómo está? O sea, no digo eso, pero su cronología es una hueva. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Pues gratis. Este año la Plus comenzó muy, muy cabrona, regalando dos juegos enormes, dice Bioshock Infinite y Devil May Cry, muy buenos. Y ahora es febrero, toca renovar. ¿Qué va a dar ahora? Primeramente, en Play 4 van a dar el Outlast, que juego era bien bueno, aunque te hace cagarte en los pantalones. Y en el PS3, en nuestro Play 3, van a dar el Remember Me, el Payday 2 y el Metro Last Night. Y para el PlayStation Vita va a soltar lo que es el Mod Nation Racers y el Street Fighter Cross Tekken. Personalmente me inclino muchísimo por el pinche juego de Metro. Está buenísimo esa madre. Muy, muy chingona. Conviene mucho ahorita comprarse la Plus. Sí. Tengo Play 4. Oh, cabrón. Ah, dale, por eso, señor. Pate negro. A ver, ¿eres Plus? No, ¿verdad? No. Cholo. Por eso se va a morir, Mostaz. Es capaz de decirte, no lo necesito. No me acordaba Bob Esponja. Ya lo necesito. Muy bien, muchacho. ¿Alguna otra nota que tengas? Esta nota tiene que ver tanto con lo que es Sony y con su estudio actualmente más prominente, Naughty Dog, y su último juego, esa pequeña y grande joya que es The Last of Us. Muy desconocido. Bastante reconocido, diría yo. Recientemente fueron los premios DICE, no sé cómo carajo se pronuncie. En la cual este jueguito se llevó nada más y nada menos que 10 estatuillas. Aquí en esta nota dice que, como era de esperarse luego de el recibimiento de este juego, así como por las 13 nominaciones que tenía, The Last of Us, la exclusiva de PlayStation hecha por Naughty Dog, fue la gran ganadora de la noche en esta premiación que se llevó este pasado 6 de febrero en Las Vegas. Se llevó 10 categorías en entrega de estos premios, incluyendo lo que es el juego del año. cabe destacar que durante la semana, ahora la lista de las completas de lo que se llevó The Last of Us, se llevó juego del año, logro de sonido, logro de historia, actuación de personajes por Ellie, innovación de videojuego y juego de aventura del año, logro por animación, logro por dirección de arte, por ingeniería visual, logro por dirección del juego y pues el tan mencionado que ya dije, juego del año, muy bien merecido que lo tiene. Aplausos. En tu cara, pinche Nintendo. Todo está bien menos el final, güey. Tacho, voy a añadir no, algo. No, no te gustó el final. No, no empieza, seguro. No empieza. Sí, no. Todo está bien. Escuché algo. Escuché algo. Pero Brandon dijo que hiciera algo. Tacho. ¿Qué pasa, Brandon? Algunos meses, hace uno o dos meses en diciembre estabas diciendo que no sé qué, que GTA, que YOLO, que... Ah, no, mames. Ahorita que ganaste. Poquita. Güey, ¿no recuerdas el primer podcast y el voto hipócrita absolutista de Mostacho? ¿Hiciste? Su actuación hipócrita, volando. Dale. Nada, la neta, The Last of Us es un muy buen juego. Tiene muy bien merecidos sus premios. Me hubiera... Menos hubiera el final. Hecho... Menos el final. Hubiera hecho mucho. No, no, no, no, no, no, no, no, dijeras, no, ignorar, güey. Dijera Gerardo, iu, con el final. No, yo digo iu, no digo nada más. Iu, el final. Ay, así fue el final. Todo lo demás no tengo queja, güey. De todo lo demás no tengo queja. Pero el final sí, no. No, ¿cómo? No. Pues mira, yo. Y haz que tú. Decir algo sobre el final de Last of Us. Y es que me dejó muy insatisfecho, porque la mera verdad, yo después de que pasé tantas horas cuidando el juego, jugándolo, y esperas, la mera verdad, por la trama que tiene el juego, yo esperé un final muy cliché, y cuando me entregan este final yo digo, what, es todo, no hay, pues, nada por eso, porque los señoritos quieren muy su cliché. Final genérico, güey. Güey, final cliché hubiera sido, a como está el tono del juego y bien hecho, un final cliché hubiera ido de perlas. Pero no, de paso, no. Cliché el juego. ¿Por qué iba a ser final? ¿Cómo carajos? ¿No? ¿Para tenerte contento a ti y a Seguba? No. No, mames, güey, ¿cómo? Bueno, güey, es que si me pongo a soltar, decirte por qué carajos no es cliché. El juego. Ya te desviaste. Bueno, el chiste es que al final no me gustó tampoco, güey. No me sentí tan a gusto, bueno, con... Vamos a terminar hablando de esto, porque si no nos vamos a llevar hablando de Last of Us y de esto no se trata el podcast. The Last of Us se llevó un chingo de premios, punto, y bien merecido, pues tiene el señor. Bravo por... Muy bien. Bravísimo. Ahora pasemos a las noticias multiplataforma. Comenzaré con la espera, más... Espera. Hay una. ¿Qué? Más de... Sony. ¿Cuál? Que este 14 sale el DLC. Espero que con ese DLC complementen la pinche historia. Ajá, ¿cuál DLC, güey? Porque hay muchos juegos. El de The Last of Us, güey. Ah, muy bien. Suelta la noticia completa, Gerardo. La tendría, no la tengo en la mano, así que. Dale, güey. Pero es el de Evelyn. El Left Behind, a cómo se ha visto en los trailers que ha soltado Naughty Dog, pues se supone que va a ser tipo precuela de la historia de Ellie. Va a ser la historia de cuando muerden a la amiga, ¿no? Ajá. Y spoiler cuando lo cuenta. Así que es precuela, no tiene nada. No tanto porque no. No tiene relación directa, digamos. Bueno, con... digamos, es... No, no es spoiler. Antes de que los acontecimientos de Last of Us. Ah, no. ¿Estás escuchando algo del juego, güey? Y pues, siempre sí, voy a meter a Shao Kahn. Voy a matarlo, güey. Tampoco está tan difícil. Bueno, pasamos a la noticia multiplataforma. La primera, la más, digamos, irrelevante, pero sencilla. Tenemos que el juego de Final Fantasy, el nuevo, el de Lightning Returns, recibirá un DLC. Un DLC que también saldrá en un día bastante extraño. Y es que este DLC es el traje o skin de Lara Croft. Curiosamente sale el 14 de febrero. También curiosamente, además de ser el día del amor y la amistad, ese día supuestamente nació la señorita Croft. Y resulta que tendrá todos los aspectos visuales de la Lara Croft actual, es decir, de la que salió en el reboot. No. El juego aún no está a la venta, pero ya han salido varios DLCs que tendrá este juego. También tendrá el skin de Aerith del Final Fantasy VII. También el de Cloud del mismo juego, entre otros. Pero en fin, es un agregado que probablemente a algunos les guste. Y así que simplemente aprovechenlo. La verdad, hay un video rondando acerca del cómo se verá. Y no tengo queja tanto en el arma, sino tengo queja en el escudo, que no le hallo mucho chiste, pero bueno. Pues igual tiene la excusa de poner ese escudo tan extraño que no me acuerdo de que le haya cargado Lara, pero en fin. Esa es la primera nota. La segunda nota, ya incluyendo un poco a la PC, es que resulta que Dark Souls 2 puede que tenga DLC, y la noticia va a resultar contradictoria, ya que hace semanas los desarrolladores del juego dijeron que el juego estaba completo, que no le iban a agregar nada, y oh sorpresa. Resulta que Takeshi Miyazoi ha dicho que el juego tiene la capacidad para tener un DLC después de haber sido lanzado en múltiples plataformas. Obviamente es un probable, no es algo seguro, pero él alegó que todo depende de lo que los fanáticos digan. Es decir, si los fanáticos están a favor del DLC, pues adelante, su juego de Dark Souls 2 recibirá esto. De otra manera, no van a lanzar nada. Esto es lo que comenta el desarrollador del juego. Como siguiente nota, tenemos que los desarrolladores también de Lords of Shadows no quieren que su juego parezca una ciudad de Gotham, ciudad Gotham. Resulta que no quiere que se parezca a una ciudad de Gotham. Bueno, dicen que el universo de Catania está siendo desarrollado, bla bla bla bla bla, pero que no quieren que se parezca a una ciudad de Arkham. No, perdón. No quieren que se parezca al juego de Arkham, de los de Batman. Dicen que quieren que usted se sienta como un universo de Castlevania, pero que como que les dé el aire de la ciudad de Batman, y no me cuadra la verdad, pero bueno, por otro lado les entiendo, porque dicen que hay gárgolas, que hay torres, hay estatuas y hay muchas arquitecturas que son algo similares supuestamente a la ciudad gótica. Pero que ellos desean que su ciudad de Castlevania tenga su propia identidad. La verdad lo veo un poco irrelevante. Pero pues ahora sí que son los que, es lo que los desarrolladores digan. Bueno, ya como no, última nota, ¿eh? Es que se me hace pendejo, güey, es Castlevania, ¿no? ¿Qué pinche identidad quieren? Ya se olvidaron de los... ¿Ya se olvidaron de los Metroidvanias? De los God of Castlevania. Deja tú el castillo de Drácula en Japón, güey. Identidad propia, no mames. Ya sé, por eso te digo que se me hace algo irrelevante, pero pues bueno. Como última nota, esto va para también para PC, pero también va para Play 3, Play 4, Xbox 360 y Xbox One. Es una nota que a mí me agrada. De hecho, esta noticia me agradó bastante enterarme, y es que Capcom por fin confirma la fecha del nuevo Strider. Y es que el título va a llegar dentro de dos semanas, específicamente el 19 de febrero. Y... pero va a llegar de forma digital. Además de anunciar la forma digital, también se anunció que van a llegar dos modos de juego extra. Uno es el Bacon Run, que en este modo básicamente tu personaje tiene que avanzar, matar enemigos, tomar los checkpoints antes de que se agote el tiempo, es decir, hacer como un récord nada más de puntuación. Y en el otro es el modo Survival, que ese es el típico modo que te enfrentas a hordas de enemigos. El juego va a costar alrededor de $20. Ahora sí que quienes estén interesados, pues adelante. La verdad, el título pintó bien en los trailers. Y pues ojalá que el juego siga siendo entretenido como lo recuerdo en el Play 1, que estaba muy, muy, muy bueno. Y bueno, esas serían todas las notas multiplataforma. No sé si quieran agregar algo más, muchachos. Multiplataforma. Ajá, estoy hablando PC, PlayStation 3 y Xbox. Bueno, bueno, yo por parte no sé, los demás chavos. Dejen de picarse la cola y digan algo, por favor. Bueno, en realidad hay una pequeña nota que encontré por ahí, de la revista oficial de Xbox. Igual de todas formas es multiplataforma. Es Battleground, aquí en el Call of Duty. Al parecer ya no va a ser solamente ya no vamos a tener ahora como dos industrias realizando un Call of Duty, sino que ahora van a haber tres en total. Una se va a sumar a desarrollar un Call of Duty, y el nombre de esa industria se llama Sledgehammer o algo así. Les había ayudado a Infinity Ward a desarrollar el Modern Warfare 3. Y supone que dará como, no sé, les dará más tiempo a las otras empresas, es decir, a Infinity Ward y a Treyarch, para que puedan realizar mejores Call of Duty, por así decirlo. Es decir, ahora cada Call of Duty de estas dos empresas va a tener como tres años para realizar un nuevo juego. O se hace que dejará de ser Call of Duty y será una saga más relevante. Podría ser, quién sabe. Hay un montón de. Creo que cambie la mecánica. ¿Mande? No creo que cambie la fórmula. Y mínimo que le pongan una historia que no esté tan. ¡Ay, muchacho! Bueno, sí, tienes razón. En este año, si alguien quería jugar Zombies porque le tocaba a Treyarch, pues no, van a tener que esperarse al siguiente año, porque el siguiente Call of Duty va a ser desarrollado por Sledgehammer. Okay, ya para cerrar esta, pasemos al lado extra. Como lado extra, voy a hablar desde la de un grandioso juego que salió en el año de 1993, y estoy hablando del juego de Mega Man X para Super Nintendo original. Extreme. Bueno, la reseña comienza así. Honestamente, ¿cuántos de ustedes conocen esta franquicia? Mega Man X viene a formar parte de la segunda generación de la saga de Mega Man, y esto se debe a sus inicios por la Nintendo. Actualmente el título lo encuentras en un chingo de lados. Esto se debe a la terrible explotación de Capcom hacia el título. Aunque en esta ocasión, bueno, obviamente yo voy a estar hablando del formato original del Super Nintendo. Y aunque joda, porque el título ya tiene más de 20 años en el mercado, esto se sigue jugando actualmente. ¿En serio vale la pena invertir en este título? Bueno, hablemos un poquito de la historia. Saga comienza 100 años después de la historia original de Nintendo, después de los enfrentamientos entre Mega Man clásico y el Dr. Albert Willy. X, que es el nombre de nuestro protagonista, es creado por el Dr. Thomas Light. Años más tarde es descubierto por el Dr. Cain, y este se da cuenta de las asombrosas capacidades de X, por lo cual decide crear Reploides utilizando como base X. Y es por eso que a X se le conoce como el padre de todo. ¿Qué es un Reploid? Un Reploid es una réplica y androide, una fusión de nombres. Y ellos tienen la suficiente inteligencia artificial como para pensar y actuar por sí mismos. Dicho en otras palabras, nacen una mente libre. Bueno, pero por desgracia comienza la guerra en contra de los humanos, porque estos se rebelan. Y a estos rebeldes se les otorga el nombre de Mavericks. El Dr. Kane se da cuenta del desastre que ocasionó y decide crear reploides que combatirán a los rebeldes, es decir, reploides que combaten reploides. Pero a ellos se les nombra Maverick Hunters. Lamentablemente su creación más fuerte, Sigma, se vuelve un Maverick y junto con ello varias de sus otras creaciones se alían provocando las llamadas las Maverick. Y aquí es donde X entra a la historia, pero obviamente no va a estar solo. En cuanto al gameplay, este título sigue la misma fórmula de su predecesor y me refiero al mismo tipo de juego lineal. En el juego eliges a un jefe, caminas hacia la derecha hasta llegar con él, lo enfrentas, obtienes su habilidad y repites así unas 11 veces más. La diferencia o novedad que abarca el título es que dependiendo del jefe al que derrotes, modifica alguno que otro escenario. Y esto te permite llegar mucho más rápido a tu objetivo, te da acceso a algunos ítems o actualizaciones de tu armadura. A pesar de que suene muy monótono, el juego es muy fluido. Y una característica que se agregó gracias a los botones extras del Super Nintendo es que ahora puedes cambiar de habilidad o de poder tan solo presionando los botones L o R. Recordemos que antes debíamos de pausar el juego, seleccionar el arma, Ahora, honestamente su dificultad es absurdamente fácil. Claro, puedes agregarle retos, pero eso ya es algo muy personal. Eso sí, al final de cada escenario, el juego te premia con una pantalla de password, que es una forma de guardar los avances del título. Recordemos que este juego es también muy recordado por su pantalla de password y no por un por una batería que te guardara el juego y todo eso. Bueno, en cuanto a gráficos, pues el juego ha logrado un avance a comparación del Nintendo. Podemos ver las gráficas un poco más fluidas, escenarios mucho más vistosos, inclusive podemos ver cómo X se esfuerza por respirar cuando tu barra de energía está a punto de agotarse. En esta ocasión podemos observar cómo Capcom trata de mostrarnos un personaje más maduro. Incluso los enemigos tienen un estilo más agresivo a comparación de su predecesor. Obviamente el juego, en pocas palabras, ofrece unos excelentes saltos gráficos. En soundtrack, la música es muy memorable y van muy acorde a los escenarios. No tengo la verdad mucho que decir al respecto, salvo que aprovecha muy bien las capacidades del Super Nintendo, pues ahora sí que para ofrecernos algo realmente apropiado. A manera de conclusión, han pasado 20 años, ya lo dije, desde que salió el título, pero sigue siendo un juego entretenido y de reto sencillo. El juego es uno de los pilares para muchos fans, y pues no es para menos, puesto que se debe a la acción que ofrece el título y la precisión que tiene con el control. Ahora, si tú no eres fan de Mega Man y quieres comenzar con un título, puedes comenzar con este, ya que es un título que a pesar de que lo estás jugando 20 años después, no va a estar tan viejo. Y ya a manera de cierre de esto, personalmente el Mega Man X, el primero, para mí es el peor juego. No me gusta, lo detesto como no tiene una maldita idea. Pero lo sigo jugando, porque es Mega Man. Pero ahora sí que, bueno, eso ya es mucho más personal. Hay quienes dicen que no, el Mega Man es el mejor y todo esto, bla, bla, bla. Está bien, es su opinión, es respetable, pero a mí la verdad el título me tiene hasta la madre por todo lo que sale referente nada más a Mega Man X y no a Mega Man X2, X3 y sucesivamente. Y en fin, eso es todo lo que tengo que decir. ¿Algún comentario? Acabo. ¿Qué tan caro es conseguir el juego ahorita? El primer Mega Man es como botana. Lo puedes encontrar desde 80 pesos y lo más caro que puedes pagar por él es unos 150. Pero 150 en muy buen estado, la etiqueta conservada, el cartucho limpio. Pero lo más barato es 80 pesos. Porque es el Mega Man más fácil de conseguir. Ok. de los de Super Nintendo. Ah, ok. Sí, ah, no, bueno. Sí, los otros sí, no, no. Es un poquito más complicado. Pero sí, ah, si quieren empezar, si dicen, no, güey, yo no quiero jugar físico, yo soy digital, pues órale, descárguenlo. Está para todas las pinches plataformas que se les ocurra. Así que ya de ustedes depende. Yo quise jugar Mega Man, pero ese juego me derrota. ¿Te da qué? Me mata, güey, me derrota. Es demasiado perro, güey. Ya me acordé porque nunca lo jugué de mí. ¿What? ¿El Mega Man X? Mega Man en general. Ya específicamente voy a darle una checada al X. Mira, de los clásicos, hablando del 1 al 6, el más difícil es el 3. Es el más perro de todos. Sí, sí. No solo por los jefes, sino porque terminas los jefes del 3 y te enfrentas a los jefes del 2. El castillo también está un poco complicado. Un poco, digo un poco porque llegas rápido a los jefes de cada nivel. Pero el 3 es el más cabrón, güey. Ya que si pones los actuales, el Mega Man 9 y 10, güey, pues sí también están difíciles, pero son más de ensayo y error, güey. Estos otros no eran tanto así, güey. Intentenlo, 10. Así es. Pero bueno, eso es todo. Ah, ok. Tengo otra nota, algo pequeña. Nadie va a hablar de cine, ¿verdad? No. Ok. Es una breve nota. Igual a todo el mundo le vale pito. Y ya es algo vieja. Pero como es el primer podcast debido a nuestras dificultades técnicas, no hemos podido decirla. Habrá una nueva película de Batman. Y aquí es donde todo el mundo moja sus calzones, por favor. No es una película, ya vemosla con actores reales, es una nueva película de animación. Esta película va a salir, Warner anunció su fecha de lanzamiento para lo que es el 6 de mayo de 2014, va a llevar por nombre lo que es Son of Batman, o Hijo de Batman, por si no saben hablar English Perfect como Brandon. La trama de esta nueva película que van a sacar va a girar sobre lo que es el shock que presenta a Batman cuando se entera de que no solamente tiene un hijo, sino que la madre es Talia, la hija de poderoso villano Ra's al Ghul. La trama gira acerca de cómo Batman, el Caballero de la Noche, y Volcán, su hijo, encarnando al nuevo Robin, se hacen aliados para enfrentar a ese güey, ganarle al malo y salvar al mundo. Ya saben, típica trama cliché de DC. Sí, a huevo, la noche. Yo sé. Por eso dije, mojen sus pantalones. Qué pena. Ay. Warner va a sacar lo que es contenido para DVD y Blu-ray. Van a sacar contenido aparte, lo que será un primer vistazo a Batman, a Saul Don Arkham, y un vistazo a Frank Miller's The Dark Knight Returns. Y unas cuantas exclusivas para el Blu-ray. Warner últimamente ha estado como que sacando varias películas de animación. También hace poco creo que salió Justice League New War o algo así. Creo, no me acuerdo bien. Corrígeme si me equivoco. En lo personal, me cagué para adentro cuando leí esto. En el planeta. ¡Que es Batman! Sí, bueno. De alguien más, no sé si a alguien más le importa esta noticia. Sí. Aparte del fanboy. A la noche. Bueno, sí, pero aparte de la noche, la noche está presente. Bueno, al menos me siento bien de que hacen películas de Batman y no de otros personajes medio piteros como Linterna Verde, ¿eh? El hombre calendario. Neta, yo no me acordaba quién verga era ese güey. En fin. No, es más. Que Flash está bien vivo, güey. Time Paradox. ¿Viste esa película? ¿Cuál? Time Paradox. Time Paradox. ¿Cómo que no? Nada, chinga, nada. No. ¿La reina? No, no sé, man. Me gusta el tema, güey, pero no tanto. Güey, te pasas de loco. En fin, solo era esa pequeña nota sobre la nueva película de Batman. Hello. Ah, muy bien. Ok, entonces con esto terminamos la noticia de la semana. Pausa. Espere. Ah, hijo de tu putísima cola, concha. Muy bien, regresamos de nueva cuenta al podcast de Los Rinconeros. En esta ocasión el tema de la semana es videojuegos hechos película. Los amantes de los videojuegos siempre nos encanta jugar, nos entretiene, pero llega un punto en el cual te gustaría ver a tus personajes tal vez en carne. Con actores reales o en dibujos animados, qué sé yo, pero en una película. Y es aquí en el punto donde no sé a quién chingados se le ocurre la idea de hacer un juego, digo, hacer una película basada en un videojuego, que la película no tiene que ver muchas veces con el videojuego. Brandon, toda la culpa la tiene Brandon. Ándale, bueno, ¿por qué? No te creas. Bueno, la primer película de la cual, bueno, obviamente no puede estar hecha a un lado, es de la película Mario Bros. Oh, God. A ver, esperen. El póster publicitario está muy bueno. ¿Cuál? El póster publicitario estaba muy bueno. Ah, pues ver sí. Ver a Mario y a Mario Verde, güey, con sus botas, güey, y unas pistolas, güey, con metralletas, no sé qué, güey. Ah, qué ojete. No, la verdad el póster estaba muy bien, ¿eh? Yo decía por Mario Verde. Bueno. El póster estaba muy bien, güey. O sea, no puedes decir, güey, el pinche póster, güey, como que se ve bien la película, güey, pero... ¿Llegaron a ver la película? Sí. Ah, algo. El Canal 5 la repetía madre. El wey. Canal 5, sí. El Canal 5. Ah, el cine permanencia voluntaria. Así es. Ah, pinche segura, vas a salir. Para suicidios, güey. Muy bien, Brando, ¿qué piensas de la película? ¿Ah? Excelente. No lo pude haber dicho mejor, güey. Es que Brandon es la esencia del podcast, güey. Bueno, pues, yo digo que para empezar podríamos decir que la película no debería ser llamada Mario Bros, sino Luigi Bros. Sí. ¿No? Sí, de hecho. No. El Mario Verde Bros. No, pero ¿qué les pareció la película? A ver, ¿qué les pareció? Diga. Cuando era un niño, yo vi esta película y me cagué para adentro de nuevo, porque dije, no mames, ¿es en serio? Hongos, bombitas, espera, yo he visto esto antes. ¡Oh! Dios mío, es una película de Mario. La terminé de ver y me gustó. Pero, aún siendo un vil escuincle de... ¿Cuántos habré tenido? 5 o 6 años, no me acuerdo. Lo primero que noté. Polluelo. Ándale, un pequeño polluelo. Mostachín regordete. Lo primero que noté fue: ¿por qué mierdas en el juego pasa tal cosa y en la película no pasa tal cosa? ¿Por qué mierdas en la película pasa tal cosa y en el juego ni en su puta vida se ha visto esa cosa? Noté ese tipo de incongruencias, me dejaron, incluso siendo un niño, fue así como de, güey. La primera vez me gustó, la segunda vez me quejé a morir, y ya la tercera vez que vi que le iban a pasar por tela abierta, dije no, y me quedé jugando con mi Nintendo mejor. Tiempo después, ya de más grande, la vi y ay, eso no me gusta. Tiene fanservice, pero hasta ahí. Está hecha meramente para satisfacer las necesidades de las personas que... A ver, stop a las llamadas, güey. ¿Cómo es eso que tiene fanservice esa madre, güey? Güey. Bueno, sale Mario, güey. Las drogas, güey. Fanservice en el sentido de que ignoro cuál fue la primera película de videojuegos que salió, pero en mi caso esa fue la primera película de videojuegos que vi, o basada en videojuegos, que yo llegué a ver. Fanservice en el sentido de que tiene a personajes de videojuegos en la pantalla grande. O sea, cumple unas... O sea, personajes italianos representados por un latino y por un... Uh-huh. Pero a fin de cuentas, tú de escuinte dices, no mames, es el cabrón con el que jugaba con el que juego en mi pinche Atari, güey. ¡Ah, después... chinga! ¿En Atari? Ah, bueno, sí, es eso. Mario. Sí, Mario se le fue a Atari, sí, cierto, es cierto. Así es, no me dejarás mentir. Y es en ese sentido, pues... De que dices, es el mismo personaje con el que yo juego en mi tele y aquí está en una pinche película, no mames, qué cabrón, qué chingón. Y más que nada fue la principal razón por la cual la vi cuando era un niño. Porque yo obviamente de niño no veía tantas películas como veo ahora. Pero el simple hecho de ver al cabrón con el que yo jugaba en una tele sin estar obviamente jugando yo, pues fue así como de wow. Fue un impacto bastante, bastante grande. Fanservice en ese sentido. ¿Alguno de ustedes algo más que tenga que aportar respecto a la grandiosa película de Mario Bros? Mira, yo a diferencia de Mostacho no la vi porque la quisiera ver, la vi porque no había otra cosa en esos años. Ya sabes, bueno, yo creo que soy el más viejo de todos. O sea, yo sí recuerdo que era un vil chamaco de, no sé, 10 años, 12 años cuando la vi, y te soy sincero, no recuerdo absolutamente nada de esa película. En plan, pero no es porque yo dijera o me abocara a la nostalgia de decir, ¡ay, está Mario Bros! No, la verdad es porque no había otra cosa que ver. Dijiste chamaco, güey, de esos años, y me fue inevitable no ver a Brandon, güey. Ay, Rorro. Ver aquí el impactado y el chihuahua. Fíjense que a diferencia de ti, Mostacho, y de ti, pija, yo no la terminé de ver, güey. Ah, cabrón. No la terminé de ver porque no la hallé sentido, güey. No hallaba coherencia del videojuego en la película, güey. De plano, cuando sí le apagué, fue cuando les preguntaron los apellidos. A ver, tú te llamas Mario y tú Luigi. Mario, ¿cuál es tu apellido? Mario. Mario. Ajá, ese es tu nombre. ¿Cuál es tu apellido? Mario. ¿Cómo? Sí, yo me llamo Mario. Y él es Luigi Mario. ¿Eh? Y yo así... no. Hecho, ya. Esa clase de detalles fue... Y me puse a jugar mejor el Capulinita, güey. La verdad, me entretuvo más que esa pinche. El cual Lolis no puede jugar. Ay, perdón. Sí puedo. Por eso eran los hermanos Mario, güey. Ajá. No, sí, güey, pero fue así de... No. De hecho, hasta salen los créditos, si te fijas. Dice, fulanito de tal, como Mario. Pero es que así se llaman. No. Pues sí, güey. No, mames. No, en la película se sacaron eso de la manga, güey. Ah, sí. A ver, sí, porque no, porque no, porque más no sé de qué lado lo le, espérate, no. Porque Mario se pida rojo, güey. Creo que y Luigi se pida verde, güey, así, tan simple, güey. No es cierto. Es a mí, Mario. No mames. Y que yo sepa, corríjame si me equivoco o estoy rete pendejo, pero pues yo nunca he oído un apellido así tal cual de esos dos cabros. Pero tú siempre lo has estado mostacho. Creo que no sé dónde lo leí, según es canon. Habla. ¿Tienes fuente? No. Entonces no es válido. Chismes. ¿Alguien más? Cuanto lo tengas ya, güey, ya está bien. Bueno, básicamente, al parecer, Frank, ¿tú llegaste a ver la película? Ya llegué a ver un ratito. Y después la mandé así que a la putana de su madre. Ok. Eso fue muy gráfico, güey. Muy italiano, güey, muy italiano. Es que es Mario, pues. Sí, eso fue en pocas palabras. La verdad, fue una cagada. No me gustó. Nada. Especialmente por el jodido Bowser. Ah, sí, por el Bowser Monkey. Sí. Sí, ah, sí. Ah, sí, bueno, tiene sus detalles, pero... Pero bueno, lamentablemente nos tocó ver a la mayoría la película. Pues obviamente sí fue una gran decepción, tanto que ni siquiera salió la secuela. Porque sí, si recuerdan, al final de la película sale... Ah, disculpe por el spoiler. Sale Daisy. Sale Daisy y dice que prepárense para... dando referencia que va a ser una segunda película y nunca salió. Y de hecho, esperando años, dije, bueno. No, de hecho, fíjate que al parecer alguien quiere retomar el proyecto, güey. Pero. No, mátenlo y quédenlo al río. Es nada más un rumor, güey. No. Sobre esas madres no se bromean. Mira, deberías de tomar la cinta original de esa pinche película. La guardas en un baúl al estilo Jumanji y la tiras a un pinche río. No, güey, porque va a regresar. Algo que diga. Va a regresar. No sea, de Pandora. Le va a encontrar al niño africano, güey. En sus cosas. El pinche niño africano va a esparcir el mal, güey, y todo el pedo, no, güey. Bueno, en resumen, pudo haber sido una muy buena película. Pudo haber sido una buena película. Igual a lo mejor hay quienes la defienden, sí, pero... También no. Como las de Resident, güey. Pudieron haber sido, güey. Espera, cabrón, todavía no llegamos a esas. Estoy haciendo comparación. Ay, Loli. Loli, espera, tranquilo. Reserva tus comentarios, reserva. Sí. Entonces el punto aquí es que, bueno, pasamos por alto la de Mario Bros. Y llegamos a la siguiente película. No sé si alguno de ustedes vio la de Doble Dragón. ¿Alguno de ustedes es fan de la saga Doble Dragón? Yo la jugué, pero hasta ahí. Yo sí jugué los dos primeros juegos, pero no vi la película. ¿Alguien más vio la película? Bueno, tomar eso como una película bastante irrelevante. Okay. Me pasaré la siguiente porque no quiero nada más estar ahí hablando como pendejo de los dragones. Ay, nada más darle una pequeña. Es que está muy pendeja, güey. Ya te la resumí, güey. Más pendeja que. Ahí está ya, bueno. Con eso, güey. Sí, güey. La que sigue. La que sigue, la que creo yo muchos esperábamos también, Street Fighter. Oh. Sí. ¿Cuál? Bueno, sí, ¿cuál? ¿Cómo que cuál, güey? La película donde sale Chanclotas Van Damme, güey. ¡Ya! ¡Oh! ¡Sonic Boom! ¡Ah, cabrón! ¿En qué momento hizo Sonic Boom? En ninguno, pero debió de. donde sale Homero de los Locos Adams. Sale Kylie Minogue. Sale Kylie Minogue. No sé quién habla. Calla, Brandon, este güey te dobla la edad. Scammy, bueno. Ah, sí, sí. El punto es que Street Fighter en ese entonces, en ese momento cuando salió la película, estaba en su apogeo. Obviamente gracias al juego de Street Fighter 2 que marcó una tendencia, marcó muchas cosas de las cuales se derivaron muy grandes juegos, pero Street Fighter 2 fue, digamos, el precursor. El detalle es que... Street Fighter 3. ¿Mane? Nada, sigue, sí. ¿Cómo que qué dijo? ¿Qué dijo este menor? ¿Cómo no que Street Fighter 3? Ah, sí, el Pure Strike. Ajá. Bueno. Ahí tenéis. De hecho, antes de esos hay un chingo, güey, pero en fin. No hablemos de la explotación de los DLC, güey, en ese entonces, güey. ¿Cuántos de ustedes? No, güey, se conocían como juegos. Ándale. Güey, Mira. No hablemos de cómo le encanta a Capcom sacarle jugo a sus franquicias más famosas. Eso es harina costal. Pero fíjate que a pesar de que sacó varias ediciones, lo vendió, güey. Pues sí, güey, pero lo vendió porque todos estábamos súper hypeados en ese momento por este. No, pues claro. Pero ya después ya conocimos las... Bueno, más bien nos empezamos a dar cuentas. Sí, pues sí, güey, ya sería el colmo. ¿Cuántos de ustedes vieron la película y qué les pareció? Yo la vi. Brandon, ¿la llegaste a ver la película? Ah, esa no. Yo vi solo el final cuando explota y se acaba todo. Ok. Yo llegué a ver varias veces y solo la vi porque sale Jean-Claude Van Damme. Chanclotas, por favor. Chanclotas, Van Damme. ¿Por qué chanclotas? ¿O chanclotas? ¿Qué no ve las mendigas patadas que tira, güey? Es el único cabrón capaz de vencer a un pinche monote mongol y salir vivo. Monote mongol. Es casi tan épico como la putiza que le metió Bruce Lee a Chuck Norris en medio del Coliseo Romano. Casi. Te digo, yo la vi de nuevo por el factor de, güey, no mames, es una película con los personajes de mi jueguito de Street Fighter, va a estar bien chingona. Pero luego me quedé pensando de qué mierdas va a tratar la película. Y luego pensé, ¿de qué mierdas trata Street Fighter? Sí, literalmente. Quitas lo divertido, güey. Güey, deja tú, güey. No hay ningún poder ahí volando, güey. Exactamente. De hecho, esa era la cosa que yo esperaba. Yo dije... ¿Ni que fuera Tekken? ¿Cómo? ¿Ni que fuera Tekken? Sí. La película parece más Tekken. El único que hace poderes... No, pero fíjate que la parte más el relevante... El Capitán Katsu, sí, güey. Espera. La parte más relevante, considero yo, de la película es la pelea entre Honda y Zangief. Ah, sí. Oh. Que no se empieza a dar en la madre y romper todo, güey. Y todo destruyéndose, los güeyes peleando, güey. Valiéndoles reverendo queso, güey. Esa parte se me hizo muy graciosa, güey. Pero me gustó, creo que fue lo que más me gustó de la película. Y todas la recuerdo bien, porque recuerdo que en una parte le están golpeando a Honda, castigándolo según esto, y el güey así como que sacándose la mugre de los dientes, güey, mordiéndose las uñas, güey. Esperando... Ah, cuando le están dando los latigazos, güey. Sí, güey, que el otro güey así todo agotado y... ¿Ya empezaste, güey? Eso se me hizo gracioso. Pero de ahí en más no sé. Tiene sus cositas importantes la película. No se ahogue con la película. Sí, yo cuando la vi esperaba ver a este Jean-Claude Van Damme haciendo Sonic. La verdad. Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo también la vi otra vez en el Canal 5. ¿Alguien la vio en el cine? Bueno, tú se va que eres ya más contemporáneo. Creo que sí la vi en el 5. No, yo también, o sea, era lo que iba, siempre, bueno, yo veía ese tipo de películas en el 5 y vaya, y digamos que para los estándares de lo que hacía Van Damme en esas De hecho, pues fue una película no buena, pero estándar, de acuerdo a lo está que decente. Mira, si, si no, es que aquí es donde el problema, güey. Si no tuviera el título de Street Fighter, la película sería buena. Sí, muy bien dicho. Así de simple. Por eso te digo, para los estándares de lo que hacía, Fight. Obviamente esperabas tú como chamaco ahí, puerto, ver que tiraban poderes y lo que quieras, pero... Pues mira, una duque no hubiera estado bien. Ándale, mínimo. Chingados. Oh, en esos tiempos, güey, no podían hacer Kamehameha, sí, güey. Ah, güey, sí se podía. Se podía. Wey, Jackie Chan lo hizo, güey. Jackie Chan lo hizo, güey. Güey, podían hacer que el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho salieran al mismo tiempo en la pantalla. Ah, güey, bueno, no notabas la diferencia. Creo que me podían dar un Hadouken. Eran dos personas. No, es que tú no sabes, man. Eran dos personas, Mostacho. No era el Chavo. Era el Chavo. Sentimientos. Porra, justo en la infancia. Ok. Me parece que no se puede hablar más, obviamente. Sí. Todo desde sí, que fue la Blanca. Ah, ese niño Blanca, güey. Ándale. Güey, no mames, estaba más ponchado el Hulk que salía en la serie esa de los ¿qué? 70. Luferriño. Sí, Luferriño, ese güey, sí, no, sí. Sí te lo creía, güey. Sí, de hecho aún la veo de vez en cuando. Episodios esporádicos. Está chido, de vez en cuando. Bueno, la siguiente película, pero vamos a decir películas porque salieron dos, es Mortal Kombat. A mi ver, la primera película está decente, pues. La primera. La dos es una basura, pero no sé cómo vean. Brandon, ¿qué tienes que decir respecto a Mortal Kombat? Ándale, Brandon, tú eres fan de Mortal Kombat. Ah, pues. A mí se me hicieron muy melas dos. Más la segunda. Y ya. ¿What? Se me hicieron muy aburridas todas. Esperé todo el podcast para que hablaras de Mortal Kombat, negro. Y solo Brandon, dices, ¿no puedes bajar así, güey? Eres la sustancia de esta madre. ¿Qué quieres que diga? Eres el que mantiene. No soy bueno mantiene... para estas cosas. Ay, brato. Ah, está bien, pues, entiendo. Okay. Yo de Mortal Kombat no puedo decir ni pito, porque nunca las he visto. Yo vi una, pero no sé ni cuál era. A ver. A mí solo me gustó porque Johnny Cage había derrotado. ¿Muerto? A Scorpion. Ah, no sé cuándo había muerto. Pero es la dos. Sí, ves. No, por eso me dio risa un poco. Como Johnny Cage derrota a Scorpion. Ah, sí. De hecho, sí. Los trajes están muy... Y Brandon, bueno, que no puede contra Liu Kang. Shao Kahn. ¿Es cuál? Mira, si fuera Sub-Zero, te la paso, güey. Pero chica. Todos saben que nadie puede derrotar a Sub-Zero. Ni Riz, güey. Ni Riz. ¿Tú, hija, viste las de Mortal Kombat? Prefiero olvidar ese detalle. Pequeñas películas. No, la neta sí las vi, pero nada que recordar. La neta. No, memorable. De hecho salió una serie también animada. Ah, sí, esa no la vi. Pero la censuraron mucho porque... Pues no, de hecho salió una serie animada, salió un creo que era ¿cómo se le llama? Una obra de teatro. Sí, salió una obra de teatro así, coreografía de todo, así tipo Broadway. Que de hecho el director o más bien quien ponía las coreografías es el güey que hizo a Shang Tsung en la primera de Mortal Kombat. Es ese güey ponía todo así de que, ah, se hagan así, así, así. Y sí le pegó, sí le pegó un rato. Finisher. Ah, no, sí, no, en general están. La 2 sí está bien. La primera es medio pasable a mi ver. No. Ahora pasemos a algo más actual. Entre comillas, 2004 creo yo. Por ahí, Doom, no, no es cierto, momento, no, 2004 momento. No, 2004 no, 2006. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay hubo una nueva de Street Fighter? Sí. Sobre Chun-Li, creo. Sobre la Chun-Li plana, sí hubo. Pero era la chinita que salía en Smallville, ¿no? Así es. Pues es. Sí, yo no la vi, güey. Yo no la vi. Yo tampoco. Lana. Porque por la Lana. No, porque ya tenía el antecedente de Street Fighter, entonces no me animé a verlo. Nadie la vio. Nadie. No. Brandon, ¿tú que eres fan? Ay, acaba de caer. Ah, bueno. Así de huevos. Tenía que ser el negro del 8. Así muy me. Bueno, algo más actual, muchachos, la película de Doom. Sí, La Roca entonces. Ah, sí, La Roca. De hecho, para decirlo, para que no tenga tanto que ver en lo que es ese videojuego Doom, porque casi no hay nada ahí, para así decirlo, de historia en el juego, más o menos. Pero a mí realmente me gustó, especialmente por una parte que seguro ya todos conocen. La secuencia de FPS. Exacto, huevo. Esa madre está hermosa, ¿no? De hecho. Creo que fueron los 4 minutos mejores de la película. Sí, los 4 mejores minutos de las películas en videojuegos que he visto mucho tiempo. Ah, de hecho sí les quedó bien, ¿eh? Sí, decirlo, la musiquita, güey, sí. Las armas, güey, todo. Todo, güey. Todo está hermoso. Todo. Muy bien hecho. Sí, estuvo padre, pero en general la película... Por lo menos, no sé, a lo mejor entro en... También, a mí me pareció pasable. Pero pasable, digamos, palomera, de esas palomeras de... Solo la veo una vez. Y ya. Sí, como las de Harry Potter, son solo de una vez. Que se está repitiendo mucho en TNT. Sí, no. Nada más de una vez. Tal vez pueda volver a ver la secuencia, güey, pero de ahí no. No. Es que le falta sustancia, güey. Le falta sustancia. Pues es que sí, mira, si le quitas a La Roca, dejas una película de clásica de disparos con los gringos que salvan el día porque tienen que hacerlo porque la cagaron jugando a ser Dios con chingaderas que se encontraron en otro planeta. Y ya. Mete a La Roca y le das un poquito más de, ¿cómo decirte? Una razón más para verla porque dices, oh, es La Roca, entonces la película va a tener acción y rudeza y madres así. Andarme con rocosidad. Ya cuando ves el resultado final dices, ay. El concepto está bien, pero como que siento yo no lo supieron sobreexplotar. Digo, no lo supieron explotar bien. Mínimo para que te dé una razón de volverla a ver. Como tú dices, el único motivo por el cual la vi fue por esa pinche secuencia. les quedó bastante bien. Hablando de cosas bien hechas, hablemos de Silent Hill. ¿Cosas bien hechas? Muy bien, entramos en no. ¿Por qué no? Dije. No, dije. Ah. Creo yo que Silent Hill pudiera considerar la mejor basada en un videojuego. Tiene sus cambios, pero son cambios, digamos, aceptables. cambio que puedo resaltar es el hecho de que en vez de que sea el papá quien esté buscando a su hija, sea la mamá. Se me hace justificable porque siento yo que una madre es más desesperada a comparación del papá. No. Digamos que capturaron el universo. Sí, ándale. Capturaron bien el universo del juego. Sí, sí, sí, sí. Me pareció bien. No me gustó que mezclaran de los otros Silent Hill. No me latió. Me tampoco. Pero se me hace una película que pudiera, que puedo verla otra vez. Digo, sí tiene sus cosas. Me encantó también la policía. Creo que se llama Cheryl, güey. No estoy seguro. Corríjanme. ¿La policía? Que sí. Civil. Civil, güey. Civil. Ah, gracias. Sí, Civil. Sí, sí, sí. Civil me encantó, güey. Digo, se me hace una buena adaptación. Era creíble. Sí, era creíble. Tiene muy buenos detalles. Me encanta la parte de la enfermera. Que la enfermera no tiene nada que ver y pues la enfermera, pues, por andar de metiche, ¿no? Vamos a decirlo así. Madres. Sí, madres, güey. Pero en general me parece una película bastante aceptable. Bastante buena. De hecho, yo la puedo ver más de una vez y no me desagrado. Está muy bien. Bueno, estamos hablando de la 1, ¿verdad? Sí, estoy hablando de la 1, exactamente. Sí. La primera. Sí es. La 2, ahí sí te la dejo, pija. No, yo de la 2 no digo. Bueno, mira, te digo, a mí lo que me... A mí lo que sí me gustó de la película es que capturan muy bien lo que es la ambientación o el universo de lo que es Silent Hill. Sí lo capturan bien. Hubo detalles, obviamente. Como sabemos, cada uno de los juegos, los personajes o los enemigos reflejan los miedos o el pasado, digámoslo así, de cada personaje. Y aquí pues no tenías un trasfondo muy bien definido, obviamente por ser una película que tienes que narrar en 2 horas. Hubo situaciones como las enfermeras, al menos no noté o no sabía por qué estaban ahí, salvo por la situación que te cuentan de la niña. Pero en general es una película muy aceptable para los estándares que conocemos de las películas llevadas o traídas de lo que son el mundo de los videojuegos. Ajá. De hecho, bueno, ahí fíjate, creo que le hace el mensaje en la ventana de chat. De hecho, yo he recomendado la película Silent Hill y he hecho que personas que no están adentradas en el mundo de los videojuegos la vean. Y la película les gusta. Les gusta. Lo que no entienden más o menos es el final. Pero en general la película se les hace interesante, les agrada. Y la terminan viendo. Pero sí me dicen al final, oye, es que no la entendí al final, qué pedo. Ah, mira, ves que pasa esto y esto y esto. ¿No? Pero en general la película, como dicen, es aceptable. Es que al final lo vas a entender si has jugado los juegos. Así es. Exactamente. Si no los has jugado, no vas a entender el final. Por eso te digo, pero en general sí les gusta, o sea, y eso se me hace bien, porque bueno, por ejemplo, vaya, a mi hermano le dije, mira, ve la de Mortal Kombat, a ver si te gusta, no sé qué tanto. Mi hermano le aburrió. Le aburrió y por lo menos. ¿Pues no, decía, ¿Cómo? No, ¿Cómo? Mortal Kombat, dije, güey. Street Fighter. Sí, porque sí me dijo que estaba muy fumada, güey. Pero la de Silent Hill también lo, digamos, entre comillas, lo obligué a verla, güey. Y sí le gustó, o sea, sí le entretuvo. Salvo el detalle que, como menciona Pija, lo del final, pues obviamente solo lo entiende alguien que ha jugado el videojuego. Pero de ahí en más, la película está bien. Está bien. O sea, sí es. ¿Qué carajo? ¿What? La primera de Silent Hill. Que sí. Está buena. Con ese final. Güey, ¿qué final le puedes poner a un Silent Hill? El final opening. Ese, o el del perro, güey. El del perro, güey, el del perro. Está kawaii, qué perrito. Con ese se ganaba el Oscar, güey, pero no. Sí, de hecho no. Vamos a ponerle un final confuso. Es que también hay que tener en cuenta que el universo de Silent Hill, muchas cosas no están claras y a veces está muy confuso de pedo. Por eso, un perro arregla todo. Más si ese perro es un pinche husky. Si lamentamos el spoiler, pero en verdad el perro hace todo. No. Todo fue culpa del perro. Sí, todo fue culpa del perro. No, pero de la 2, ¿quién la vio? ¿Tú la viste, pija, la 2? Sí, yo sí la vi. ¿Qué tal está? Es igual, fíjate que no me pareció un descenso en la calidad, tampoco aumentó mucho para mí. Siguen capturando la esencia. La esencia de lo que es el juego. Se basan en el 3, definitivamente, en cuanto a, bueno, sin spoiler, no creo que, bueno, será spoiler, pero ya es uno muy viejito, ya cuánto tiene el juego. En cuanto a que Silent Hill ya no es porque llegas al lugar, sino Silent Hill te busca. Y eso es lo que te pasa. Básicamente es la historia del tercero, del juego 3 de la saga. Pero sí capturan muy bien ese ambiente. Otra vez con las situaciones de que los enemigos pues no tienen nada que ver con la historia de los personajes. Sin embargo, la parte en la que está en la feria, es prácticamente pareciera que estás viendo el juego. Esa parte sí me gustó mucho, la del carrusel. Está muy bien. El carrusel, muy bien. Entonces las de Silent Hill podemos decir las pasables. Son ganadoras. Sí. Ah, sí. Porque la espera, ¿por qué ganadora? Si nos falta la mejor de las franquicias. Con esa Jill Güera, güey. Claro. Estamos con esa introducción. Gerardo nos acaba de mencionar que nos toca hablar de Resident Evil Pandora. Yo pensé que Tomb Raider. Me ha faltado Tomb Raider, güey. Pero es que mira. Faltó Saya. Saya. Saya es la que es experta ahí, güey. Sí. Es Angelina Jolie, güey. La se ha ganado. De hecho, yo he hablado con Saya referente a eso. Y, por ejemplo, me menciona mucho el detalle de que ella está de acuerdo con que Angelina Jolie... Sí, para Lara Croft. Sí. Dice que cuando anunciaron que iban a sacar una película de Tomb Raider, su mamá y ella se pusieron a platicar de quién sería la candidata. Entonces, entre todas las que pensaron, ambas pusieron a Angelina Jolie como primera opción, porque en ese momento, pues bueno, obviamente sí, Angelina Jolie era la que más asemejaba físicamente a Lara Croft. Y sí, acertaron. Entonces, ya he hablado con ella referente a eso. Y ella sí me ha comentado que bueno, pues sí, como fan, pues sí, las películas sí tienen lo suyo. Son entretenidas. Tiene algunos detalles ahí que medio no checan, pero que la película, la primera sobre todo, es pasable. A lo que yo recuerdo, pero pues obviamente ella es la experta en eso. Yo la verdad no. Me quedaría corto, güey, hablando de eso. Yo las vi por Angelina Jolie y dije genial. Nada más. No, así es que en ese momento Angelina Jolie, sí. Angelina Jolie. Pero bueno, no, vamos a retomar el tema. Resident Evil. Resident Evil. Morí. Yo solamente vi la primera. Ajá. Y la dos porque sabía que iba a salir Jill. Además ya no vi. Ya las he visto todas y cada vez que las pasan en la tele las vuelvo a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Me parecen muy palomeras, pero muy palomeras, pero son de esas películas que puedo ver y ver y ver. Ajá. Yo no tengo un conflicto en que no, que esa película no tenga que ver con la historia. La verdad, ¿no? Me parecen divertidas. Uh-huh. Y eso es lo que me atrapa en una película. O en general, en lo que sea. Que te entretenga, nada más. Que me entretenga. O sea, obviamente no estoy buscando. Si yo me pongo a comparar lo que es el juego con lo que es la película, pues voy a decir, es una porquería. Pero uh-huh. En general, las películas son... Mira, bueno, tienes que entender algo en este aspecto. Yo soy mucho de películas de clase B. Yo veo muchísimas películas de clase B. Entonces, yo notarás mis estándares son diferentes. A mí me gusta ese tipo de películas. Puede ser una película mala, sin embargo, si es divertida, me va a entretener. No busco cosas más allá. ¿Pero por qué no va a ser lo mismo con Silent Hill? ¿Por qué no dijiste lo mismo con Silent Hill? ¿Respecto a qué? Sí, por ejemplo, o sea, que no tienes el estándar, sino cuando te mencioné Silent Hill, güey, tú dijiste, no, es que captura el momento, es que esto, es que aquello, o sea, si tienes esos detalles, mencionaste los detalles con los videojuegos, entonces, ajá, ¿por qué no hacer de cierta manera lo mismo con Resident Evil? Porque en Silent Hill, en las películas de Silent Hill, sí es muy marcada la ambientación. Ya que, y en Resident Evil las películas van dirigidas a la acción. Ajá. Cosa que no pasaba en los primeros videojuegos. Ya sabes que a partir del 4 ya fue otra cosa. Pero en los primeros videojuegos no era así. Los juegos no eran dirigidos a lo que es la acción. Uh-huh. Aparte, comprenderás que es una película de zombies. Entonces, mientras hay zombies, hay una infinidad de zombies. Yo a mí me muero por los zombies. Entonces... puedo ver lo que sea, cualquier película, las stripper zombies, lo que sea. Soy de la cultura de ti en ese sentido. Pero yo vi todas las películas de Resident Evil. La 1 me gustó. De hecho, la fui a ver al cine y me encantó. Uh-huh. Fue muy divertido, la parte de los perros fue genial. Vi la película 2, la ciudad y todo, estuvo muy bien, pero siento que desperdiciaron a Nemesis, y desde entonces dije, bueno, puede tal vez que sea por hecho de que es una película, pues no tienen la oportunidad de explotar al máximo lo que les podría dar el juego de Resident Evil para hacer una película. Luego vino la 3 y sucesoras y dije, ay no mames, ¿qué carajos hicieron? Eso de Alice controlando satélites, fuego, usando la fuerza, fue como de, güey, siento que estoy viendo una película de los Vengadores. Ándale, una Jedi. Y desde entonces yo las veo, pero las veo para darme risa, güey, porque me dan... La verdad es que me dan risa porque son muchas mamadas. Vaya, entretienen, eso es a lo que voy. O sea, no son películas buenas, pero entretienen. Palomeras. Porque de que, sí, no son películas buenas, eso yo lo acepto definitivamente. Pero te entretienen y son películas que puedes ver y ver y ver y ver. De hecho, cumplen su cometido. Entretener. La primera vez que viste la 1, ¿a poco no te zurraste cuando dijeron a él lo quiero en el proyecto Nemesis? Sí, de hecho fue una de las razones por las cuales me aventé a ver la 2 y dije, no mames, va a salir Nemesis. Y fue una de las razones por las cuales me decepcioné de la 2, porque ese comentario al final de la primera película me puso un hype muy alto por ver a Nemesis en la secuela. Y ya después de que vi en lo que redujeron a Nemesis en la segunda, fue así como de... güey, ¿qué hicieron? Bueno, al menos todos... Pero... ¡sí! ¡Stars! Que para matar a todos los güeyes de esta... ¡Stars! ¡Ah, shit! Ese momento fue bastante bonito. Y la adición del negro fue algo bueno. Sí. Sí. La adición del negro ha sido pendejadas, fue algo bueno. Y ya de ahí en más, pues las veo por mera entretención y por ser de Resident Evil. Pero hace un tiempo yo discutía con un par de amigos y uno de ellos decía que no le gustaban las películas de Resident Evil porque no tienen una historia buena. Y el otro alegaba, güey, ¿ya has jugado los juegos? Sí. Uh-huh. Mames, ¿qué historia buena quieres ponerle a las películas de Resident Evil teniendo en cuenta la historia de los juegos? Y yo estuve así de, voy a decir, no, tienes razón. No pude alegar nada en contra de eso. Así que también soy de la postura de pija, cumplen su único fin, que es entretener, pero sí son malas, con M en mayúscula. Son más feas que pegarle a un niño. Ándale, son más feas que Brandon dejándote a media partida. Y a mitad del podcast. A mitad del podcast. Es que se despidió el güey, ¿eh? No, güey. Ah, ya me voy. Mensaje. ¿Cómo? Solo mandó el mensaje. Sí, solo mandó el mensaje. A ver, tú, Seguba, ¿qué piensas? A ver. Me mantuvo caído porque los quería escuchar, pero... mira... Mi problema, mi mayor problema con las películas de Resident Evil es Alice. No, es Alice. Es mi mayor problema porque por más que veo al personaje, no me checa. Con la actriz Wesker cachetón. No me checa, güey. La de Wesker, no la vi la película. Vi el cacho de la pelea en internet. Muy malo, por cierto. Sí, el Wesker, fíjate que si estuviera más alto, güey. Está gordo. Tal vez. Si estuviera más flaco. Hasta sí, tal vez. Papada y cachetes. Tal vez. Pero fíjate que hasta eso, en el caso de la chica de Jill, güey, no tengo problema. Porque la chica es como yo más o menos la tenía contemplado, güey. Sí, porque allí yo le imagino, yo cuando veo Resident Evil 3, yo la veo delgada, güey, y la chica está delgada, güey. Se ve bien, de ahí no tengo queja de ella, güey. Te la daba. Pero, ¿mane? ¿Cómo que dijo? Eso es jugar con fuego, Gera. Nada, no, nada. No sé de qué me hablas, Gera. Oye, es que Jill es el único personaje que realmente se parece al personaje de los videojuegos. Porque de ahí fuera quién. ¿Ada? No. O sea, que traiga la ropa es otra cosa. Esa Ada estaba fea. Yo solo digo. Como la del Resident 6, así de fea. Pero mira, Claire. Para nada. Chris. Chris no se pareció, güey. Y si tuviera. Mira, mínimo si tuviera pelo, güey. Por favor, ¿a quién se le ocurrió la pinche? Que no tuviera pelo. Ok, en general, lo poco que recuerdo de la película, te digo, simplemente Alice es mi mayor problema con ella, güey. Ya quisiera. Sobre Alice, yo hace tiempo alegaba, es que güey, ¿qué mierda se parece a Alice? ¿Qué personaje de Resident Evil se parece a Alice? Que no sé qué es, una mierda. Es que Alice no tiene participación en ningún videojuego. Y entonces hace tiempo uno de mis amigos, que es súper fan de Resident Evil, me dijo, no güey, si tiene algún cierto parecido. Y yo, güey, ¿con quién? Y no me acuerdo, creo que me dijo esta Alexia Ashford, creo. Alexia Ashford. No me acuerdo, la hermana, en el pinche juego que tienen que ir a que Chris tiene que ir a rescatar a Claire de la isla. En el código Verónica. Ajá. Los pinches gemelos. Creados. Sí, ya. La pendeja esta, la vieja que tiene, si mal no recuerdo, poderes piroquinéticos o algo así. Sí. También. Uh-huh. Entonces fue cuando yo dije, ¡ah! Verga, es cierto. Sí, pues tiene mutaciones. Ajá, y aparte fue eso lo que me dijo también. Digo, también ten en cuenta, güey, que es Resident Evil, güey. O sea, pueden crear un pendejo de 5 metros que parece dinosaurio y Dime cómo carajo no van a poder hacer a esta pendeja. Pero fíjate que lejos de los poderes de Alice, mi problema es con la actriz, güey. O sea, la actriz de plano a mí no me late, güey. Oye. O sea, no, güey. Ay, a mí no me late, güey. Es el único problema que tengo con la película. Mila. A mí, yo Mila no la veo y no, güey. Yo no sé dónde chingados. Pero bueno, es sus gustos, muchachos. A mí de plano a mí no me cae, güey. Te digo, es el único inconveniente que tengo. ¿La viste en el Quinto Elemento? Quinto Elemento con Bruce Willis. Sí. Ajá. Y aquí sí. Es donde se juega, dice no. Sí, recuerdo la película. Está entretenida. Ajá, pero no, la película no viste a Mila Jovovich. Sí. Y aún así osas decir que no te gusta. Sí. ¡Oh! ¿Mames? ¿Qué pedo? Sí, güey. Es que la actriz no me late, güey. Simplemente no, güey. Dios mío. ¿Es en serio? Esas oraciones pueden quedar juntas en una... esas palabras pueden... Sí. ¡Oh! Mira, la película de Quinto Elemento sí me gusta, güey, todo. Pero ahí en ese, no sé, la actriz tiene una participación, no sé, diferente. Me gusta mucho el personaje, güey, que hace en el Quinto Elemento. Pero aquí no, güey, en esta película no. Pero básicamente la actriz no me late, güey, simplemente no me cae. Entonces, no sé, en general... Las películas de Resident Evil estuvieran bien, vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, si no tuvieran el nombre de Resident Evil, estaría bien, a mi ver. Mira, ¿qué está pasando o qué pasa haciendo la comparación directa con las películas de Silent Hill? ¿Qué pasa en Silent Hill? En Silent Hill toman la ambientación de lo que es Silent Hill, y si bien es una historia parecida a lo que es el videojuego, es una historia aparte. Uh-huh. Digo, es parecida porque incluso toma elementos. Uh-huh. ¿Qué pasa en Resident Evil? Meten a Alice y tratan de incrustarle los personajes que ya existen con la historia que ya existe. Uh-huh. Ese a lo mejor es el problema que tienes. Puede ser. Ahí. O sea, de que puede sí ser. Te dicen, mira, está Leon, está Claire. Sí, pero fíjate que también haciendo un poquito de remembranza. Por ejemplo, el problema de Resident Evil es que también tiene muchos personajes. Sí. Muchos personajes que es difícil decir quién va a ser el principal, güey. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su parte, ¿no? Ajá. Entonces quiero suponer que al director o a los de Capcom se les ocurre. No, bueno, no sé si los de Capcom, no sé. Pero a alguien se le ocurrió, güey, vamos a poner a alguien base, güey. Entonces cuando surge Alice, güey. Te digo, por ese lado lo entiendo, porque sí, o sea, juegas uno... Alguien que no sea parte del juego, que es, ajá, el uno, porque en la uno no hay personajes de Resident como tal, ¿no? Ajá, no hay personajes, no salvo la que mencionan de Nemesis. Bueno, no, sí, personajes no, porque aparecen los leakers, güey. Bueno, no, pero esos son en cuestión de los enemigos, pero en cuestión de los personajes, los buenos del juego, no hay nadie. En el uno, y es la mejor... de todas las películas, o la más aceptable. Uh-huh. Sí, te digo, o sea, te digo, quiero suponer que lo hicieron por eso, cosa que lo entiendo, pero el personaje no me cuadra a mí, o sea, no. Lo desde veo el eso. Uno, desde la 1. Desde la 1, güey. Desde la 1 tengo ese problema porque cuando yo veo Resident Evil, yo espero ver a uno de los personajes. Uh-huh. Y espero más adelante, en algún punto de la historia, que se junten, güey, cosa que no pasa, güey. No pasa bien, güey. O sea, pasa muy pinche, muy a medio. Entonces, yo las de Resident Evil me pudieran gustar si no tuvieran ese nombre en el título de la película, güey. Si no lo tuvieran, yo las aceptaría totalmente, sin ningún problema, pero como tienen la palabra Resident Evil, y como a mí me encantan los juegos de Resident Evil, güey, entonces... Tengo ese choque con esas películas, güey. O sea, sí me dicen que no, mira, es que esta está buena, es que esta sí vela. Yo, güey, es que no quiero, güey, no quiero ver la película, no me llama la atención y no pienso hacerlo. Ahora, más? Llevando, ya a lo mejor siguen siendo películas, pero estas películas animadas, lo de... Ah, de generación y... Eternation. ¿Cómo? Damnation. Ah, Damnation. Ajá. Sí. Ajá. ¿Esos que les parecieron? Tampoco más. Me gustó Generation. Ajá. Bueno, sí, yo... Ah, la de Generation fue básicamente fanservice, güey. Para quienes queríamos ver otra vez de vuelta al Sí. Game Clear. Sí. Pero están poca madre. Están pasables. Digamos que se podrían considerar un DLC del juego. Un capítulo sí, extra. Sí, sí, yo así lo veo. Mínimo se me hacen más aceptables que las películas en live action. Ajá, sí, definitivamente. Sí, o sea, sí. Lo considero mejor. Ahí sí hay fanservice. Pero ahí estás viendo a Leon como es en el juego. Ajá, exactamente. O sea, lo veo así, bueno. Nada bonita. ¿Y qué? Una Eida bonita. Eida. Ajá. Sí, que también le metieron fans ahí. Ay, bueno. Me tumbó el oído, güey. Qué verga. Son las 2, es hora de pizza. Fue el teléfono del menón, güey. Las 2 de la mañana. Lo que pasa es que el menón nos quiere presumir que tiene el teléfono. ¿De qué hablas, güey? No, pero sí, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Estoy de acuerdo con eso, que sí, las películas, güey, son más... Bueno, las animadas son más como un DLC, güey. Sí. Ah, pero entonces, está bonito. De... ¿Eh? Está bonito, güey, están bonitas. Está y aparte, bien. Pues, sí, o sea, todos los cabrones que pedían a gritos, quiero ver a León y a Claire juntos de nuevo. Pues es que, güey, el éxito de Resident Evil 2 nadie lo puede negar, güey. No. Y de hecho, en gran parte, me imagino, creo que es por León y Claire. Y por sí. Lo bien lograda que está esa relación extraña. Pues es que sí, no es relación, güey. No, ya sé que no, por eso dije relación en, bueno, entre comillas. Fanfics puede ser. Ah, yo en el mundo de fanfic no me meto, esos cabrones están bien en fe. No, pero sí, mucha raza queríamos ver de vuelta juntos a esos muchachos, güey. La verdad. Yo también sí me hubiera gustado, ¿verdad? Sí me gustó, pues, por ese lado. ¿Alguien sabe por qué Claire ya no ha salido en los juegos? Ah, literalmente la tienen olvidada, güey. No sé, pregunta a la Capcom. ¡Capcom! Yo sí, digo no. Que ya va a salir en el 7. Ah, van a sacar más Resident Evil. ¿A huevo? ¿Cuál? Tiene que regresar Wesker, güey. ¿Lo dudas, no, man, no, no, no, no creo. Pito. No, una no. De dos, o sacan un clon de Wesker. Pero Wesker no. Tiene que regresar, güey. No, de hecho, bueno, ya sería muy cabrón que sacaran a Wesker de nuevo, porque hace tiempo, después de... En esa época, entre el 6 y el 5, muchos cabrones decían eso. Es que, güey, necesitas sacar a Wesker otra vez. Capcom se hartó y dijo, ¡cállense, pendejos! ¡No vamos a sacar a Wesker de nuevo! ¡No estén chingando! Pero eso hijo dicen, güey. Como dijeron del Marvel contra Capcom 3, que no iban a sacar otra edición de Marvel contra Capcom 3, y a los mm-hmm. 6 meses, no, 5 meses, salió Ultimate versus... Sí, o sea, por eso mismo te digo, ¿qué nos topamos en el Resident Evil 6? ¡No sacamos a Wesker! Pero sacamos a su hijo. O sea, es lo que te digo. Okay. Además en Japón, fíjate, no en Japón, Capcom mama el detalle de que si un jefe muere en un título, lo tienen que sacar en el siguiente, más fuerte, güey. Uh-huh. Capcom es muy fiel a esa política, güey. Capcom es sí, claro. Eso. Entonces... Yo tengo la creencia de que Wesker lo van a meter a huevo, güey. A huevo lo van a tener que meter, quiera o no. Pero es lo que yo creo nada más. Más rápido, güey. No, ya va a volar, güey. Ya va a volar, güey. Es que gustaron por la pelea de... Yo digo que dijeron los Quick Time Events... Cuando peleó Leon contra Krauser. Ay, esa pinche. Oye, pero esa pelea está épica. Bueno, a mí me gusta. Sí, está chingón. Sí, sí. Está chingón. Pero de ahí abusaron. Ajá. Pero me hubiera gustado verla sin Quick Time Events. No, bueno. Nah. Ponle tal vez es uno al principio y uno al final. Pero ya de que tengas que estar al pendiente de, ay cabrón, ¿en qué momento sale el pinche botón? Me impidió varias veces estar, ver bien la secuencia. Ya hasta que la pasé varias veces pude contemplarla chingón. Y ya dije, ah, no mames, pues, pinches putazos entre Krauser y ese cabrón, pues están buenos. Pero la neta, la primera vez que te enfrentas, que llegas a esa parte, ni le prestas atención porque estás viendo a qué hora sale el pinche botonazo. Ah, pero la primera, ya después. Pero tienes que pasarla varias veces forzosamente para poder apreciarla bien. Ya en el, ya en el 6 dices, no, no, el cielo. Sí, no mames, pobre Jera, se lo tragan los perros, ¿no? Sí, güey, no termina de comerme uno cuando ya está el otro ahí. De hecho, también la pija tenía ese problema con los perros, ¿no? Al principio sí, ya hasta que descubrí el tiro este, ¿cómo se llama? El quick shot. El quick shot, ya de ahí ya no batallé. Pero según pues, tú lo viste, me hasta me quitaste un perro, güey. Apenas me disparaste, ya estaba el otro encima. Sí, ¿verdad? Sí, yo lo vi, fui testigo de eso, güey. Oye, pero ese no manches, Seguba. Yo ya había jugado varias veces contigo y no me di cuenta del quick shot hasta que creo que lo mencionaron los gordos o alguien lo mencionó. Pero tú no, ni me habías comentado, güey. Ah, es que yo no te comenté porque yo les apunto y los mato, güey. O sea, yo no uso el quick shot, güey. Entonces yo entonces por eso cuando viste tico, güey, ¿por qué no me dijiste? Güey, porque yo los mato así, güey. O sea, Según es fiel a la política de mato. Pero por ejemplo, ya cuando jugué con el Menona, sí le dije, güey, miradle así. Y luego, ¿cómo, güey? Sí, miradle así, los matas así, y luego los matas así, y hace 7 segundos, güey. A ver, y ya los así, ah, sí es cierto, güey. Oye, güey, ¿cómo hago esto? No, miradle así. O sea, este güey se le estoy explicando porque me acordé de Tico que me regañó, güey, porque, güey, ¿por qué no me dijiste? No, mire, ese disparo rápido, güey, ese sí me lo sabía, te chingas. Ajá. A los perros, de uno. Ajá. Lo que no sabía era de ese, tú, ese combo de 7 para 7 segundos. No sabía si le hiciste segundos y tampoco sabía lo de las plantas. ¿Cuál de las plantas? Ah, no. Sí, presionas el R2 cuadro, güey, y las mezclas muy solo. Y ese tampoco. Ajá, de ahí, güey, ese es del diablo, seguro. Es lo que me gustó del menú ese, lo simplificaron mucho para mí. Sí, está muy accesible. Bueno, entonces, bueno, películas. Ya nos desfasamos. Ya creo que ya son suficientes películas. Ahora, hablemos. Frank, ¿cuál de todas las películas de videojuegos, gusto culposo, es la mejor para ti que puedas ver varias veces? Tú, pija. Para mí, gusto culposo. Resident Evil 1. Resident Evil 1. ¿Qué era? Las de Tomb Raider. Sí, Tomb Raider. Las cuales no hablamos, muy bien. Mustache. ¿Cuál, güey? Los Power Rangers. Ah, espera, no. Películas. Videojuegos. Sí, nada, no es cierto. Claro, claro. Tomb Raider. Y igual que pija la primera de Resident Evil. Ok, muy bien. Yo me quedo con Silent Hill. Yo me quedo con Silent Hill, güey. Con Silent Hill y su música. muy bien, pues esperemos hayan aguantado el podcast a estas alturas. Muchachos, muchas gracias por haber asistido. Se despide de ustedes Seguba desde la ciudad de Torreón. Igualmente espero que hayan aguantado, se aguantaron todo nuestro debraye intenso. Qué campeones son, la verdad. Galleta virtual para ustedes. Regalas galletitas. Galletitas virtuales. Es diferente. Hey, se despide desde, desde la ciudad, bonita ciudad de León, Guanajuato. Se despide ustedes el mostacho. También se despide Gelauliet desde el DF. Chido, gracias, estuvo divertido. Se despide Pija desde Tampico. Y bueno, entonces aquí se despide Frank, aquí desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y espero hayan disfrutado del podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. Este fue oficialmente el segundo podcast. Y bueno. Y esperamos hacer. Esperamos hacer otro muy pronto. Así que muchas gracias. Cuídense, besos, bye. Bye. Nos vemos en la siguiente. Ah, eso. Este no puede bailar, pero. Cayó uno como mosca. Un abrazo de koala. Un abrazo de koala. Con rasguños y todo, güey. Cierto koala. Con pasón y todo, güey. No, pues ya. Bueno, nosotros no vamos.